Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es martes 17 de enero de 2006. Mi nombre es Antonio Zapata y le doy la más cordial bienvenida a su noticiero Radiómetro, el primer noticiero digital y todavía el único en el centro del país, y pronto estaremos revirtiendo esa tendencia de que seamos los únicos. No se vale, no es justo, y ¿sabe quién va a ser el que le va a dar la vuelta, amigo cibernauta? Precisamente usted. Precisamente los muchachos, la gente de Aguascalientes, es la que le va a dar vuelta a esa tendencia de que solo los medios de comunicación somos los que tenemos la noticia. Pues no es cierto, como dijo cierto popular conductor. No, nos vamos estamos preparando algo, pero no voy a decir nada hasta que lo tenga bien amarrado. Y por lo pronto, este es el resumen de las noticias. Acusan de novatez a los médicos que atienden al Seguro Popular, y para acabarla de amolar, Aguascalientes es el peor botón de muestra de esto. Prohíben la venta de vísceras con clenbuterol en Zacatecas. ¿Y de dónde provienen? Que adivine, amigo cibernauta. Crece muy, muy mal la industria manufacturera en Aguascalientes, apenas igual al promedio nacional. Iniciará muy pronto actividades la escuela secundaria de fútbol. Mire, si alguien quisiera escribir el libro de la fiesta del chivo empresarial, empezaría con el desfalco de Novatec. Confirma Grupo Coca-Cola Loca la instalación de su planta en Aguascalientes. Se dio el banderazo de arranque de obra de la segunda etapa de los trabajos de remodelación del centro histórico, y con ello el caos total, amigo cibernauta. Le tendremos detalle del desorden. La empresa Ecotane presenta el proyecto de aprovechamiento de biogás a comités de colonos y organizaciones ecologistas. Quédese con nosotros, amigos cibernautas. Después del corte publicitario, le tendremos el detalle de la información. Existe un lugar en Aguascalientes donde la conversación y la buena comida se llevan mejor. La Estación Restaurante es el lugar para platicar a gusto. Exquisitos platillos, bebidas típicas, café de olla y el incomparable ambiente que le da a la estación el toque ideal para su desayuno. Estamos en la calle 28 de agosto 210, en el barrio de la estación. O reserve al 918-6664. ¿Es cierto que el 94% de las familias que cuentan con Seguro Popular tienen la intención de reafiliarse a dicho sistema de protección social? Pero la constante en la cuestión del seguro, el Seguro Popular, amigo cibernauta, es el mal servicio, la pésima atención y los grandes vacíos sobre lo que cubre efectivamente el Seguro Popular. Y ayer el periódico Milenio dio a conocer una información preocupante. Una de las bases informativas en las que este periódico afirma que el Seguro Popular de plano no vale un cacahuate tiene su origen en Aguascalientes. Y aquí está el caso. Jorge Miranda, quien inscribió a su familia al Seguro Popular desde el año pasado aquí en Aguascalientes, y en donde las autoridades sanitarias le asignaron el Centro de Salud Constitución, con la doctora Laura Estrella Becerril Duque, que cuenta con la cédula profesional 834-137, nunca se imaginó en el rebane que se iba a convertir el andar confiando en este servicio. Según Miranda, la doctora improvisada coloca en su computadora el padecimiento y receta a partir de las recomendaciones de la maquinita. En noviembre llevó a su hija la cual ya presentaba una especie de alergia en todo el cuerpo, o en el pecho prácticamente, misma que sangraba y le causaba gran comezón. A la doctora Laura Estrella Becerril se le ocurrió que era un problema alérgico de la piel y le recetó miconazol y vendrasel. Pero al cabo de 2 semanas de la aplicación de estas medicinas, la zona rojiza se extendió por todo el cuerpo de la pequeña. La doctora Becerril Duque envió a la hija de Miranda al Hospital Tercer Milenio, donde los doctores le negaron la atención porque la niña no tenía nada y porque según ellos no cuentan con servicio de dermatología. El Hospital Tercer Milenio, que fue la gran joya de la pasada administración de Felipe González, no tiene servicio de dermatología. Pues sí, después de peregrinar por varios lugares, la niña fue trasladada al Hospital de Especialidades Hidalgo, donde le detectaron por fin eczema de pezón, caracterizado por la emanación de un fluido que recorre toda la piel y causa extrema comezón, llagas y sangrado. El especialista le dijo a los padres que la doctora no solo no dio con el diagnóstico, sino que por su culpa la enfermedad se propagó al grado de que la niña no podía ni moverse, ni siquiera llevar ropa, la pobre niña. Miranda dijo que cada 3 meses paga 160 pesos por el Seguro Popular, pero que además en el Centro de Salud Constitución y la doctora Laura Estrella Becerril les exigen por cada consulta 50 pesos. Así que gratis, gratis, gratis, o barato, barato, barato, no lo es. Por lo regular, dijo este ciudadano, no les entregan ni un solo medicamento. Todo lo deben de pagar ellos porque no tienen, según ellos en el Seguro Popular, no tienen o no tienen derechos las personas que pagan, lo cual es falso de acuerdo a la lista que se les proporciona. Cada que se enferma un familiar, refiere el afectado, pagan de 800 a 1.300 en medicamentos. Cuando se inició la semana de vacunación, fueron con sus hijos asmáticos a que les aplicaran la vacuna de la influenza, pero también se la negaron en el Seguro Popular. En el Hospital de Especialidades Hidalgo paga por consulta y medicamento un monto superior de 1.000 pesos por el tratamiento de su hija. Para ellos, el Seguro Popular es un engaño total y completo. O quizá el problema radique en que contratan a gente como la doctorcita esta, Laura Estrella Becerril, de quien mucha gente se queja, pero por una extraña razón jamás han quitado. Esa es la realidad, amigo cibernauta, del Seguro Popular. No es el único caso. Durante el tiempo que estuvimos editando un periódico para la zona oriente de la ciudad, conocimos el caso de una mujer que estaba afiliada al Seguro Popular y que resultó con un quiste en el ovario derecho. El Seguro Popular le negó el servicio, ¿sabe por qué? La razón más estúpida que usted se puede imaginar. Porque el Seguro Popular solamente cubre el ovario izquierdo de las mexicanas. Hágame usted el maldito favor. ¿Es broma esto, asunto del Seguro Popular? ¿Es cotorreo? ¿Es pretexto? ¿Es maquillaje? ¿Es una posición farisea? Mire, por lo pronto, todas estas apreciaciones se pueden inferir luego de conocer estos casos. Pero no todo es malo aquí en Aguascalientes. Llega el punto en el que de plano uno empieza ya a dejar de enojarse y a darle risa, aunque no debiera. No nos deberían de dar risa a este tipo de cuestiones. Y es que resulta que por detección de clenbuterol, la jurisdicción sanitaria número 2 de los servicios de salud de Zacatecas prohibió la venta y consumo de hígado proveniente de, ¿dónde cree? De municipios de Aguascalientes. Ernesto Alvarado Flores, coordinador de la jurisdicción, explicó que la carne contaminada con clenbuterol proviene sobre todo de Rincón de Romos. Ante el hecho, se alertó a los 99 tablajeros de los 10 municipios que conforman la jurisdicción cercana a Aguascalientes para que eviten la venta de hígado de este lado de la raya, es decir, que provenga de Aguascalientes, ¿eh? Aunque reconoció que durante 2005 se detectó solo un brote de intoxicación por clenbuterol en una persona hace 8 meses, la alerta permanece como prevención. ¿Por qué? Porque los establos aguascalentenses siguen utilizando el clenbuterol para engordar a su ganado. El funcionario zacatecano explicó que sobre la venta de carne, en lo general, no hay problema. Solo en la oferta de hígado, del cual no se ha localizado el punto exacto de procedencia, es decir, el establo en donde específica y estrictamente están engordando el ganado con clenbuterol. Por lo pronto, ya saben que proviene de Rincón de Romos. Bueno, ¿y por qué no explicar qué demonios es el clenbuterol? El clenbuterol es un beta-agionista que promueve el crecimiento en reses, puercos y aves, cuya principal función es incrementar el volumen de la masa muscular hasta en 25% y reducir el contenido de grasa en animales. Es una sustancia que la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural prohibió utilizar como promotor de crecimiento en alimento para animales. El consumo de productos cárnicos y vísceras, principalmente el hígado, contaminados con clenbuterol, produce en el humano taquicardia, temblor fino en manos, vómito, mareos y otros malestares. Es por eso que está prohibido el uso del clenbuterol como promotor de crecimiento muscular en el ganado. Sin embargo, tal parece que en Aguascalientes eso nos vale puritito gorro. Y la autoridad sanitaria, ¡no hombre!, en jauja o en el Estadio Victoria. La industria manufacturera del país creció 1% en septiembre pasado con respecto a igual mes del 2004, con base en resultados regionales para 17 entidades federativas seleccionadas. Esto lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, que precisa que creció la producción manufacturera en 12 entidades del país. Puebla con el 17.6%, realmente espectacular. Coahuila con el 5.2%, Nuevo León con 5.1%, Sonora 4.2% y Veracruz con 3.1%. Ahora sorprenden los resultados de Aguascalientes. Es inevitable referirse a que el gobierno del estado ha estado presumiendo que en cuanto a la promoción de la industria, al apoyo a los empresarios, le ha invertido millones y millones y millones y millones de pesos. Sin embargo, ¿saben cuánto creció la industria manufacturera en Aguascalientes con respecto al año pasado? El 1%. Es cierto, es el mismo que el promedio nacional, pero tradicionalmente Aguascalientes era un lugar en el que se veían crecimientos por arriba de la media nacional en cuanto al sector manufacturero. Y esta, hasta donde yo sé, es la primera ocasión en la que no se da un crecimiento en Aguascalientes, sino antes, al contrario, una disminución en el promedio de crecimiento anualizado, de acuerdo a las cifras que proporciona el Instituto Nacional de Geografía, de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI. ¡Uy! ¡Uy! ¡Foquitos rojos, gobierno del estado! Algo anda mal. El gobernador Luis Armando Reynoso Femat informó que para el ciclo escolar iniciará actividades la Escuela Secundaria de Fútbol, proyecto que pretende la formación de jóvenes y niños aguascalentenses para que se desempeñen en el plano profesional, cuando menos en la rama del fútbol. En la actualidad, Aguascalientes es el único estado que cuenta con una escuela primaria de este tipo, en donde se supone se pondrá un especial énfasis de alto rendimiento deportivo para los alumnos. Los servicios que prestará este plantel estarán ubicados en las mismas instalaciones de la escuela primaria de fútbol, o sea, en una reserva con la cual podría contar el propio gobierno del estado, y que podría ser parte de una infraestructura que podría servir para esta idea que promueve el propio gobierno del estado. Reynoso Femat aseguró que el inicio de esta nueva fase será importante, ya que los educandos, con su talento y capacidad, conformarán un sustancial semillero que produzca grandes deportistas en el plano profesional del fútbol. Informó que las inscripciones estarán abiertas en el próximo ciclo escolar para todos aquellos interesados en realizar sus estudios bajo este esquema, donde tendrán la oportunidad de ser observados por personal técnico de varios equipos del fútbol mexicano. Y ahí sí, ni hablar, amigo cibernauta, independiente de mi gusto o no gusto por el Necaxa, creo que esta es una labor encomiable. porque si hay algo precisamente de lo que hay gran falta y gran carencia en México, es precisamente escuelas que puedan educar a los muchachos desde temprana edad para que sean deportistas de alto desempeño, cuando menos en el fútbol, que es la gran droga mexicana. Entonces, bueno, vale entonces reconocer que el gobierno del estado está apuntando algo interesante en este sentido. Y entonces, nada más hay que ver a ver cómo funciona esta escuela en el primer año y evidentemente tener paciencia, porque los resultados no se van a ver ni dentro de un año, ni dentro de tres, ni dentro de cinco. Los resultados los estaremos viendo quizá cuando estos muchachitos que se inscriban ya tengan unos 15, 16, 17 años, suficientes entonces para entonces ahora sí decir si la escuela primaria de fútbol de Aguascalientes de verdad valió la pena. Si usted ha leído la novela del maestro Gabo, La fiesta del chivo, entonces sabrá lo que le estoy diciendo. Tal parece que la fiesta del chivo empresarial de Novatex apenas está empezando aquí en Aguascalientes. Y es que, todavía estoy enfermo, fíjese nada más. El gobierno del estado realizó ayer la entrega de apoyos económicos por más de 1,5 millones de pesos a los trabajadores de la empresa Novatex, pues para paliar un poco el quebranto económico que la quiebra de esta empresa resultó para las familias de estos trabajadores. El mandatario dijo que con las medidas que está tomando, está demostrando que está interesado por el bienestar de los ciudadanos y sus familias. Pero ¿sabe quién es el que está pagando esto? No es el gobernador ni está utilizando recursos de su bolsillo. Está utilizando recursos suyos, amigo cibernauta. Está utilizando recursos míos, amigo cibernauta. Está utilizando el erario del estado para resolver un problema netamente empresarial, el quebranto o la quiebra de la empresa Novatex. Es entonces ahí donde uno se pregunta en dónde demonios radica el sentido de la justicia que cuando menos mantiene el gobierno del estado, o cuando menos el área encargada de la promoción y fomento de la industria. Sinceramente, no me parece, y evidentemente estoy yo tomando, si usted me lo permite, una opinión muy personal, que entonces se esté utilizando el erario público para financiar las borracheras de quien sea, aunque sea haya sido hijo del empresario don Jesús Rivera. Eso no importa, sea quien sea, no se vale que se esté utilizando el erario para financiarle sus relajos a estos señores. Serán muy empresarios, serán muy reconocidos, pero utilizar dinero nuestro para financiarlos, para financiar sus trapacerías, para financiar sus quebrantos, para financiar sus reventones, no. Creo que no está siendo muy adecuado esta manera de manejar el fomento empresarial. No es por ahí, amigo cibernauta. Por lo pronto, Reynoso Romat, muy orgulloso y muy orondo, dijo que se encuentra al pendiente del curso de las negociaciones con la empresa Novatex, porque es interés de su gobierno que no se pierdan los empleos que requiere Aguascalientes, y eso, por lo visto, nos está costando bastante a nosotros. Sobre los compromisos de la empresa con los trabajadores, dijo el propio gobernador, dice que está vigilando que esto se cumpla, para que se resuelva de la mejor manera para todos. De no ser así, el gobierno tomará algunas decisiones más determinantes en beneficio de los trabajadores y podría incluso solicitarla a la administración Novatex, porque en defensa de las fuentes de empleo bien vale la pena que el gobierno haga el esfuerzo de no dejarlos solos, y que no están solos porque cuentan el apoyo de la administración estatal. Pero insisto, amigo cibernauta, el apoyo que está presumiendo el gobierno del estado no viene de los bolsillos de los funcionarios, viene del bolsillo de usted, del bolsillo de su familia, del bolsillo mío. Y me parece que por ahí no va el asunto. En otro orden de ideas, cuando menos un poco más positivas, fíjese que directivos del grupo industrial Colaloca, encabezados por su presidente Enrique Cepeda Cabrera, firmaron hoy con el gobernador Luis Armando Reynoso Femat la carta compromiso para instalar su planta de producción en Aguascalientes, y esto conllevará una inversión de $10 millones en su primera etapa. Esta será la instalación de la planta de manufacturas plásticas y metálicas en el Parque Industrial de San Francisco, y luego se ubicarán tres empresas del mismo grupo. De manera inicial, estará generando 350 nuevos empleos, siendo esta una empresa líder en su sector, es decir, en el sector de la fabricación de pegamentos. Y si es cierto, vaya que pega con tubo esa cosa. Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, Armando Jiménez San Vicente, dijo que hay una gran satisfacción de que venga esta empresa a nuestro estado, ya que dentro de este grupo hay dos empresas más, una de inyección de plásticos, que se llama Plásticos Volvo, que también se van a traer aquí a Aguascalientes, y otra más en el sector agroalimentario, que hacen el famoso rompope convento, y además también los chongos zamoranos, que dejarían de ser zamoranos y ahora se volverían hidrocálidos. Por lo pronto, ahí está, cola loca, se viene aquí, Aguascalientes. Fíjese, amigos cibernautas, que el día de hoy, en Aguascalientes, fue un día de caos total. Fue un día de descontentos, fue un día de desinformaciones, fue un día de enojos, fue un día de perder tiempo, fue un día de ríos de gente caminando por la avenida Madero. ¿Sabe por qué? Y eso me queda muy claro, y eso vale la pena analizar posteriormente lo que es esto. Pues porque hoy iniciaron los trabajos de remoción y de embellecimiento del centro histórico de la ciudad. Hoy el alcalde Martín Orozco Sandoval dio el banderazo de arranque de obra de la segunda etapa de los trabajos de remodelación del centro histórico de la ciudad, en la que van a invertirle 5 millones de pesos y que abarcan la calle Moctezuma y Galeana hasta Nieto, además de la rehabilitación de la red de agua potable y alcantarillado de esa zona que tiene décadas que no se le mete mano. Las obras van a concluir a mediados del mes de marzo, procurando que obviamente no interfieran con el proceso de la fiesta de abril. Ay, esa feria de San Marcos, que de verdad trae más dolores de cabeza que beneficios, pero en fin. Pero bueno, el caso es que precisamente hoy metroaguascalientes.com se anduvo paseando por ahí, por esa zona, y mire, la calle Madero era un total y completo desorden. La fila de los automóviles era inmensa, pero ¿sabe qué fue lo más interesante? Y ahorita le voy a decir por qué. Era que la gente que andaba en los camiones urbanos comenzó a bajarse de ellos cuando vio que definitivamente el tráfico era imposible. Pero sobre todo, se empezó a bajar porque no sabían, primero, de las obras, y segundo, ignoraban si el propio camino en el que andaban había cambiado de ruta, o tercero, no sabían si este iba a retomar su ruta original, por lo cual se bajaron. Esto denota, amigos cibernautas, que la gente poco o nada se enteró de estas obras que se iban a hacer. Y en esta ocasión, se va a asustar, quizá a sorprender de lo que le voy a decir, porque usualmente yo pongo a veces el dardo sobre el desempeño gubernamental, pero no, en esta ocasión, y me consta, el gobierno municipal sí se anticipó precisamente a informar por medio de los medios de comunicación sobre las obras que se iban a estar haciendo. De hecho, lo hicieron desde el jueves pasado. Todos los medios de comunicación recibimos la información, y a su vez, todos los medios de comunicación dieron esa información. Entonces, ¿qué es lo que pasó, amigo cibernauta? Siento yo que lo que sucedió hoy, toda esa enorme confluencia de vehículos y de personas extrañadas, son el resultado de que precisamente los medios de comunicación en Aguascalientes no pintamos. Los medios de comunicación en Aguascalientes no influimos, no somos consultados, no nos pelan, a la gente no le interesan, o no confían, o simplemente les importa un rábano lo que puedan decir o no decir los medios de comunicación locales en Aguascalientes. Y el tamaño del caos de hoy es el reflejo de lo mínimo que la gente se preocupa en consultar los medios de comunicación locales, porque todos hicieron eco del llamado del gobierno municipal. Algunos, sobre todo los periódicos, cobraron por la información que el gobierno municipal emitió con respecto a esas obras, y sin embargo el caos en el centro fue total. De hecho, usted puede ver el video que grabó MetroAguascalientes.com del desorden total que se armó en el centro de la ciudad. Entonces, ay, ay, ay, Dios mío, esto puede constituirse como un llamado de atención para los medios de comunicación locales en Aguascalientes. El fracaso rotundo de del cómo llevar el mensaje hacia la ciudadanía fue evidente, en primer lugar. Y en segundo lugar, y es una cosa que tiene mucha razón don Gustavo Arturo de Alba, director de la revista Crisol de Aguascalientes, que lo estuvimos comentando hoy, es que el gobierno municipal no actuó con la inteligencia suficiente como para, en vez de confiar en los medios de comunicación, mejor se hubiera abocado a la tarea de volantear los cambios de circulación, de volantear en la propia gente o en las paradas de camiones o en las propias líneas de camiones un aviso de obra. No lo hizo y ahí estuvieron las consecuencias hoy, amigos cibernautas. El total caos, el total desorden en el centro de la ciudad. Estuvo imposible la ciudad, y sobre todo a la una de la tarde, en lo que fue entre 12:30 y las 2 de la tarde, Aguascalientes fue insufrible. Y eso es el reflejo, precisamente, de lo que no estamos haciendo los medios de comunicación en Aguascalientes. El municipio de Aguascalientes y la empresa Ecometane presentaron ante diversos sectores sociales el proyecto de aprovechamiento del biogás de los rellenos sanitarios de Cumbres y San Nicolás, con lo que disminuirán de manera significativa las emisiones contaminantes a la atmósfera, además de tener la posibilidad de un ingreso extraordinario para Aguascalientes, con la venta de bonos de carbono y posteriormente con la generación de energía eléctrica, cosa que está sucediendo sobre todo en Estados Unidos y muchas ciudades de Europa. Sandra Enríquez Polo, representante de la empresa Ecometane, informó que con este proyecto se forzará la extracción del biogás, con lo que los vecinos de la zona de Cumbres podrán tener mayor seguridad, pues se reduciría el riesgo de contaminación y de explosión, porque todavía está latente ese problema en las cañerías y en las tuberías de esa zona de la ciudad. La primera etapa del proyecto consistirá en la captura y destrucción del biogás, con la idea de evitar las emisiones contaminantes a la atmósfera. Y también esto contribuiría a cumplir con los acuerdos del protocolo de Kioto. Y también, de paso, reducirá los efectos del gran cambio climático provocado por las emisiones que generan principalmente las grandes industrias. Esto se dio a conocer ante 70 organizaciones, entre las que destacaron los comités de colonos de Cumbres y del fraccionamiento Luis Ortega Douglas, además de las asociaciones ecologistas, colegios y delegaciones pertenecientes al municipio de Aguascalientes. Y este proyecto originalmente, no hay que achacárselo a esta administración, esto lo inició el Mosco Reyes en su administración. Lo reforzó Ricardo Magdaleno y le va a tocar a Martín Orozco Sandoval, ahora sí que fructificar de las mieles de este tipo de proyectos. Así que, fíjese nada más, ya tiene más de 6 años este asunto, pero por fin Aguascalientes podría estar a la vanguardia en el uso o en el reuso del biogás que pues, generan los rellenos sanitarios. Y pues ya nos vamos, amigos cibernauta, pero antes déjenme le comento que efectivamente estamos reforzando cada vez más y más y más el video en MetroAguascalientes.com. Como lo comentaba durante la nota del caos vial que se suscitó hoy en Aguascalientes, Metro Aguascalientes estuvo paseando por ahí y estuvo recolectando información en video para que usted posteriormente la pueda ver en nuestra página de MetroAguascalientes.com. Le comento también que MetroAguascalientes.com retoma su colaboración con la página de internet, la estación de radio en internet, que está en www.radiointernet.com.mx, en donde usted podrá escuchar el noticiero nacional comentado por su servidor José Antonio Zapata de lunes a viernes. Ya será cuestión de que nuestro amigo, el director de radiointernet.com.mx, Juan Batres, designe la hora en la que se estará haciendo en la que se estará emitiendo este noticiero, porque a diferencia de MetroAguascalientes.com, radiointernet.com transmite en vivo. toda su programación es en vivo y mire que está recomendable, ¿eh? No se necesita usted de mucho ancho de banda para poder disfrutar de la programación de radiointernet.com.mx y en la cual usted podrá escuchar el noticiero nacional producido por metroaguascalientes.com. Así que, sin más ni más, amigo cibernauta, le comento, ayer se me olvidó y le prometo que ya no se me vuelve a olvidar, que el clima para hoy estará entre de máxima 25 grados centígrados y mínima 7 grados centígrados. Durante la mañana el viento soplará del noreste a 10 kilómetros por hora y durante la noche soplará desde el este-noreste a 14 kilómetros por hora, por lo cual, sí, ni modo, se va a enfriar la noche y va a amanecer algo frío, no tanto como otros días, pero cuando menos sí, un poco frillito. Tape a sus chiquitos y recomiéndele a los adultos mayores que se cubran. El frío se va a quedar un rato más aquí en Aguascalientes. Mi nombre es Antonio Zapata, le agradezco su atención.